Esta es la historia de la hija de un marinero que pasó toda su vida en el mar luchando para mantener a sus hijos. Un día inesperadamente una de sus dos hijas tomó la decisión de salir el día equivocado y tristemente... 9 de la noche salió. Esperan que esté viva.